choclo tiernos en Caucas, el choclo como así, los más maduritos, así se le desgrana, así, y se le hace secar en sol, ya queda chulpe. Eso es chulpe. Solamente por secado está, de ahí es de mismo. De esta.